Garotos surtidos, brillantes por fuera y dóciles por dentro. Buena gente, especialmente las damas. Sí, sí, estamos entrando a la disco de Garotos, sí. Este lugar que queda muy cerquita del estudio de Cien Días Radio, pero es nuestro lugar, te damos la contraseña y vos venís a esta dirección secreta que está acá también en el barrio del Abasto. Y este es el lugar donde comemos bastante bien de acá, que es la disco de Garotos. Bien de allá. Hay calefacción, por las dudas me estuvieron preguntando por Instagram. Sí, ahí afuera hay lugar afuera también, pocas mesas por el momento. El gobierno de la ciudad nos está habilitando otras. Sí, en cualquier momento. En cualquier momento, pero nada, tenemos calefacción. Hay lugar. Hay que aclarar que la calefacción también es Roberto, que es nuestro seguridad, y viene y te abraza durante unos segundos. Esa es la calefacción. Para que no tengas tanto frío. Bien. Con, carteles de se regalan abrazos. Sí, y tenemos mantitas para darle a la gente también. Bueno, lo que contribuye también al calor humano es que, y por eso no necesitamos tanta calefacción, es que hay mucha gente en la disco de Garotos que viene a bailar este tipo de temas. Me encanta por que favor, DJ... Por favor, mándame para arriba. ¿Cómo le pegó esta vez a DJ MP3? Me encanta. Quiero aprovechar este tema para decir que yo sufro bullying. Sufro bullying, sufro acoso, porque me gusta imitar a este tema. Ah, por favor, y lo hago en mi casa, lo hago en mi casa y te hacen bullying. Mi bebé se ríe, pero me censuran. A en ver. Mi casa porque yo canto. Por eso te reíste cuando lo escuchaste. Sí, porque el universo es México. Y de repente suena este tema y esto me estuvo pasando esta semana porque no sé dónde carajo escuché este tema. y empecé a cantarlo y acá suena. Por la en la disco de Garotos. Hola, Ramón. Sí, aquí estoy. Hola, Ramón. Ramón se llamará el barman, el bartender de la disco de Garotos. Puede ser. No le preguntamos porque no nos involucramos con nuestros empleados. Pero... Yo tengo un pedido. Tengo un pedido. A ver. ¿Cuál es? Me gustaría algún trago. Me dijeron que hace muy bien, que es muy sano. Me gustaría algún trago con hinojo. Sí, justo lo tengo acá, mirá. No lo vas a poder creer. ¿En serio? Sí, se llama Between the Sheets. O sea, international. Entre las sábanas. Ah, pensé que shit había entendido. De otra caca, cosa. Mierda, no. Sí. De las sábanas. Y tiene una descripción que nos trajo hoy nuestro bartender, que no te vamos a decir el nombre. Sugerente y sexy. Lo es el nombre y el cóctel. Wow. Se ofrecía a los amantes que se citaban en moteles. Y es perfecto tanto para tomar por la tarde o por la noche. ¿Qué te parece, Pipa? Me gusta, y tiene mucho porcentaje de hinojo. Tiene 3 onzas de hinojo. Epa, esa onza. Una onza de ron blanco, una tres de coñac. Tres onzas. Agosco, una onza de triple sec y 0.75 onzas de jugo o zumo de limón, según de dónde nos estén escuchando. También, o la gente que lee la carta también de la disco de Garotos, algo con hinojo. ¿Vos, Marian, tenés ganas de algo en especial? Y a mí me gusta, hoy estoy para un cafecito, no Mirá. Sé qué me podés ofrecer con café o chocolate. Bien, con claro. Con café. Con el que quieras vos. Con café. Hay café irlandés hoy. Dale. Mirá. Ay, qué rico, dale. Porque tiene whisky, ¿te gusta? Sí. Perfecto. Sí. Está bien, es amplia la carta. Bueno, hay café. Claro, siempre. ¿Cómo se hace? Este tiene 1.25 onzas de whisky. De whiskacho. 3 de café caliente, qué bueno que lo aclaro. Qué rico. 1 cucharadita. No, leche no, por favor. De azúcar morena. Ajá. Qué agrupación. Y crema de leche. Bien. Bueno, muy es rico. Es mejor crema que leche directo. Sí, claro. Sí. Y se requiere. ¿Qué temazo? ¿Alguien lo va a probar? Súbeme, no, yo quiero bailar un poquito. Levanta, levanta, levanta. probar, pero quería bailar un poquito con el trago. Les pido disculpas. Muy rico, ¿eh? Yo quiero... ¿Quieres un poco? No, estoy calentando el hinojo. Estoy calentando el hinojo y quiero ver cómo sabe ahora. A ver. El trago Between the Sheets. A ver. Ahí ¿qué te, quilombo te, te tragaste un pedazo de sábana, parece. Claro. ¿Pasó? Pasó, es espeso, ¿no? El hinojo lo espesó. Sí. Bastante, tiene mucho, mucho hinojo, pero está lindo. Tiene un bouquet que te es como aspirar coliflor. Ah, mirá. ¿Vos qué te vas a tomar, Gonza? Yo estoy entre un chocolate martini o un candy cane. ¡Epa! Quiero un candy cane. ¿Cómo se hace? 2 onzas de vodka, una onza de crema de menta, 2.5 de jugo de arándanos, me encanta. Buena. Granadina y 2 bastones o caramelos de menta. ¿Qué te parece? Mira vos. Mira bastante. Es como que hay 2 clases de personas. La gente que toma tragos con menta o come menta en cosas. A mí me gusta mucho los tragos que no. Con menta. Le dan un buen gusto. Te da un buquet. Un buquet increíble. Me gusta. No me gustan tanto los tragos porque me gusta más la birra. Me está llegando un memo del departamento termo de fútbol que dice, y hay academia, la concha de tu madre. Por el tema debe ser. Mirá. Pero bueno. Aprovecharon para meterlo ahí. Sí, lo tengo. Qué bueno que en el mes del mundial ya tengamos un representante. Claro. La asociación de termos que son fanáticos del fútbol y del mundial. Pero estamos en la disco. A la disco también puede venir la gente que quiere escapar del tema del mundial. Obvio, acá va a haber antimundiales. Todo porque el hoy ya todas las publicidades y todo es mundial, ya todo, desde hoy. Todo, claro, todo se pintó, ¿no? Pueden venir acá a la disco de Garotos, que acá por Altano ahora. Altano Cabrón también pueden venir. Por supuesto. Jean-Jerry 715, Jean-Jerry Celaya, en el barrio del Abasto, el barrio Gardelía, ¿no? Ahí no lo ocupas a ese, no lo ocupas. Che, hoy estará nuestro amigo Canigia, porque hace poco la rompió los Martín Fierro. Pará. Fue vestido de una forma muy polémica. Yo le voy a preguntar por qué carajo fue vestido así y por qué es tan ridículo. O sea, acá en la disco viene bien vestido. Uh-huh. ¿Cómo puede ser? Y encima las contestaciones, ¿viste? Que dijo un par de cosas medias raras. Yo me enteré que dijo, Para mí estaba puesto. Le voy a preguntar qué onda, qué estaba haciendo. ¿Lo viste? ¿Lo viste acá? ¿Estaba hoy? No sé. Y según me llegó, la hermana estaría embarazada. Papá, se lo tiro. Fuerte, de Loan. Exactamente, del golpeador. Mirá, porque hace un mes estábamos hablando de que la golpeaba y hoy estamos hablando de que está embarazada. Bueno, imagínate lo que se viene. Pobre Canigia, ¿no? Padre, y Canigia dando notas a los medios por el mundial, ¿no? Y mientras a la hija le llenaron las cosejas de humo. Y él está hablando el de... El bombo, ¿no? Sí, el bombo. Sí, bueno, vamos a buscarlo. Dale. Habría que buscarlo, Alexander, a ver si ahí prende si la Alexander señal. A ver si estará. Ojalá, yo no lo vi. Bueno, escuchamos un poco de música y lo a buscamos. A ver si aparece. Qué sorpresa, qué bueno que estés acá de nuevo, no lo puedo creer. Ah, lo encontraste. No lo puedo creer, me encanta. Siempre... Hoy tiene pantalones. ¿Quién llegó? Siempre al top, soy el puto emperador, claro. ¿Entendés? Perro, bro, soy el puto emperador. Quiero decir que voy a grabar un nuevo tema, soy el puto emperador. Ajá. Siempre al top, con Snoop Dogg. Y Machito Ponce. No lo Mirá, puedo creer. Wow, qué buena mezcla de primicia, cultura. ¿Esto es primicia? Soy el puto emperador. Wow. Siempre a top. Siempre perro. Top. Siempre. Perro. ¿Qué onda el wifi? Cani, ¿todo bien? Porque en los Martín Fierro no tuviste wifi. Me rompe las pelotas. Estabas recaliente por eso. Yo Marbella, me rompe las pelotas. Me rompe las pelotas Argentina. Mira. Está bueno el mensaje que deja. Gracias. Te amamos, nosotros te amamos. Me vuelvo crazy. Te confesé que quiero meterte en mi cama. Se fue el emperador. Menos mal, ¿no? Escapó porque de puya. Dejó como una estela de brillantina. Sí, sí, después de esa frase no sé, Rick. Bueno, después les va bien, viste que la segunda temporada de un reality. Mira. Sí, pero si está embarazada ella va a estar bueno el reality, yo lo veo. Por ahí tiene su spin-off. Claro. Es como hizo la Luli Salazar. ¿Tiene un reality también? Hizo un reality sobre su maternidad. Ah, tremendo. Tremendo, pobrecita. Qué ganas de verlo que me diste. No sé si está en on demand. Ay, la con... Eso es algo... Es algo que puede hacer la gente que no quiere ver el mundial, puede ver todo junto. Puede ver todo junto. Luli, no sé qué. Luli. Tengo pedonelorto.com. Sí. Ahí va. Sí, en la reality. Eso, y eso te consume, no sé. El cerebro. Dos horas. 6-7 horas. 500 gramos de masa cerebral. Sí. Pero ahí no pensás en el mundial. Me encanta. Además, me re va a tomar el trago este y como agitar un poco, ¿no? Sí, como un movimiento suave de hombro. Sí, como algo canche, ¿no? Un swing. Ahí, mientras escuchás esto, que, bueno, qué letra sexual que tiene, ¿no? Sí. ¿Por qué nos vamos a la parte de atrás y mantenemos el sexo un rato? Básicamente habla de eso. Sí. Una parte dice... Las achuras. Son lo mejor de Vilma Palma, son los coros. Y aprovechamos, mira, esta lucidez y vamos a invitar. Queremos invitar al aire, decimos, a las coristas de Vilma Palma a que vengan con nosotros y graben garotos surtidos brillantes por fuera y dulces por dentro con su churuchuruchura. Nos vamos ahí al top. ¿Cuál era nuestra frase? Siempre. Brillante por fuera y dulce por dentro. Tachin. Con tachin, por favor. Claro, con tachin, pero con ese tono de churuchura. Llegó ella. Todo eso fuiste, pero perdiste. Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad. Y también fuiste mi felicidad. Todo eso fuiste, pero perdiste. La única. De repente una mañana cuando te desperté. Sale como ahí un Moni Argento, le pide. Sí, pero es parecido, ¿no? Sí. Con perdón de Gilda, ¿no? Que cantaba hermosamente temas como este, pero sí, es medio Moni Argentoso. Es Moni Argentoso. Es que lo ha interpretado Moni Argento, entonces, sí. Bueno. Ah, ahí estás metiendo otro color. Epa, pues ya, ¿cuánta? Qué ductilidad. Le pido disculpas. Temazo clásico de Gilda en la disco de Garoto. ¿Ustedes dicen que Jimena Barón se quiere parecer a Gilda? Me surgió esa duda. ¿Por qué? Pero con ravioles. Gilda no tenía los ravioles que tiene esta chica que cada vez que se muestra quiere mostrar eso nada más. Quiere mostrar la raviolera, quiere mostrar muchas cosas. Todo. Yo la dejé seguir en Instagram posta porque eran las 9 de la mañana y apareció un culo en Instagram y decía, ¡ah! Posta. Es muy temprano. Y era Jimena Barón, pero era como que nada. Hay un horario para tolerar culos y no es a las 9 de la mañana. No es a las 9 de la mañana. Yo estoy yendo a laburar, cansada la de la vida, y veo en Instagram un culo. Jimena Barón, la cancha, la de parar un poco. El que va en el bond, vas a trabajar a las 7:30 de la mañana a otros lugares a comer de acá, de allá, de los medios. Y no te bancas un culo. Y ves gente delante tuyo con celulares del tamaño de una tablet Smart TV. Que te piden por favor que le pases el Instagram de ahí, ¿viste? Sí. Ayúdame. Y que están ahí viendo culos a esa hora. Claro, es temprano, señores. Ponele que los culos, si lo querés ver, a partir de las 6-7 de la tarde, como ya, viste, estás en el laburo comiendo con tus compañeros, un culo también. Tenés que seguir laburando y por ahí un poco más caliente. Claro, cuatro horas. Hay gente afuera que dice que sí está bueno. ¿Por qué quedarse laburando caliente entre compañeros de trabajo? Yo creo que si eso se plantea así, la gente deja de hacerlo. Hay que poner un horario para ver culos. No, lo mismo, yo no digo nada, lo mismo de los pibes que salen en malla, un frío de la puta madre, y se postean una foto en la pile. Sí. Oh. Ay, qué, cómo extraño. Back. Salió mucho esta semana eso. Y pone la foto de la pile. Ay, cómo me gustaría estar acá. Tipo, ya está, las vacaciones, ya está. Saltar, sí, sí, hermano. Ya saltar, claro. Pero no, ellos quieren mostrar su cuerpo esbelto porque la ropa no los ayuda. Y no, hay que calentar el invierno también. Esa puede ser una ocupación antimundial. Exacto. También. Encerrarse de en eso, el gimnasio, decís vos. Sí, encerrarse frente al espejo del baño, sacar diferentes ángulos de tener selfies. Tener muchas selfies para el año, ponerlos. Sí, tener con... Te cambiás. No sé, cambiás, digo, diferentes corpiños, diferentes boxers, claro. Slips, ¿por qué no? Sí, te pones pollera, te pones pescador, babucha, te pones lo que quieras. Lo que sea, los hombres barba larga, barba corta, arito, recortado, guarito, gorra de ojos. Teñido, no teñido. Bueno, un backup. Que lo podés hacer durante todo un partido. Sí, sí, hay mucha gente que va a sacarse la foto en pelotas y de fondo una tele diciendo, ay, qué aburrido este partido. Con un dedo en la boca. Hay mucha gente que hace esas cosas por Instagram. Nosotros no, hacemos cosas serias. Incluso hacemos transmisiones en vivo e interactuamos con la gente. Así que quédate ahí bueno, del otro lado. Bueno, ¿qué te parece si volvemos? Me parece perfectamente ir volviendo al estudio de Cindy Radio, al estudio Luca Pro. Pero un poquito de música Radio. También igual. Un poco de música, sí. Nos quedamos terminando los tragos. Terminamos los tragos en la disco y nos vamos al estudio de Cindy Radio. Sí.